Dentro de las actividades exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio fijado por el gobierno, se encuentra la producción y distribución de alimentos. Teniendo en cuenta la importancia del abastecimiento local de frutas y verduras, el municipio de Corrientes autorizó el funcionamiento de ferias y mercados populares en diferentes plazas de la ciudad con el cumplimiento de estrictas medidas de salubridad. Asimismo, muchas ferias comienzan a organizar la entrega de alimentos a domicilio a través de bolsones y también el cobro a través de tarjetas de débito. Para fortalecer esta actividad, un grupo de concejales está promoviendo el reparto gratuito de Postnet para facilitar el cobro y poder receptar las tarjetas alimentar que se comenzaron a distribuir en esta provincia. Así lo explican Diego Ayala, coordinador del equipo técnico de este grupo de concejales, y Fabián Ríos, concejal correntino. Nosotros estamos trabajando un poco capacitando a los emprendedores de la economía social, de la agricultura familiar, para que puedan comerciar sus productos a través de tarjeta de débito y además aprovechando un poco la llegada de la tarjeta alimentaria, que en este caso también se puede usar para los comercios que estén inscritos como proveedores de alimentos. Volumen de dinero que va a llegar a Corrientes a través de la tarjeta es muy muy importante para familias humildes, y lo que no queremos es que la compra se concentre solamente en grandes supermercados o grandes cadenas de supermercados, sino que el dinero resultante de las compras tenga una distribución en toda la ciudad capital. Así que vamos a también obsequiarles el Postnet para que puedan utilizarlos con cualquier tarjeta de débito, de crédito y también con la tarjeta alimentar. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.